esos chismes quiso pretenderme. No supo cómo lograrlo y siembra cizaña. Yo me imagino quién es y comprendo su ira. No es de las que saben dar ni saben perder. Siento que ahora va a ser distinto. Quiero quitarme la noche de tu corazón. Tus ojos esas habladurías. Mira mis ojos y juzga si te quieren o no, si te quieren o no, si te quieren. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Separan hoy de ti, mi amor. Ven a vivir conmigo. Entrégate a mi amor en este instante. Dejemos de jugar a los amantes. Si al fin hoy encontramos el amor, vivir conmigo y déjame enseñarte mi cariño, que está mi corazón igual que un niño temblando si no estás aquí, mi amor. Ven a vivir conmigo. Que tú eres queda tiempo para amarnos. Ven a vivir conmigo y quédate a vivir entre mis besos, que tú eres mi camino de regreso, que tú eres mi principio y mi final. Comprendo, me dices, cómo es que siento este amor tan vehemente solo por ti. No comprendes que pueda quererte todas las fuerzas de mi alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí y que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que tanto anhelo el corazón. No te importe saber que mi boca besará otra boca otra vez, pues no hay huella ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído una que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. No es que quiera decir que tú has sido el único amor que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que tanto anhelo el corazón. No te importe saber que mi boca besará otra boca otra vez, pues no hay huella ni existen recuerdos que no pones tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué. Mis ojos miren más que hacia ti.

entre tus brazos. Dime cómo me encuentras cuando no canto. Secuéstrame y llévame. Estoy la vida entera en un escenario. Dime dónde me esperas, que yo no tardo. Dime cómo se llega hasta tus labios. Quisiera dormir esta noche a tu lado para saber si así aún te sigo gustando. Descansar en silencio, sin canciones ni aplausos, y decirte un te quiero sin tener que cantarlo. Secuéstrame y llévame, canta todas canciones de enamorados. Si mi voz te gustaba, yo te hago un cambio. Si me quieres sin ella, te la regalo. Secuéstrame y llévame, déjame enamorarte por lo que valgo. Siénteme más de cerca y entre tus brazos. Dime cómo me encontrarás cuando no canto. Secuéstrame y llévame. Estoy la vida entera en un escenario. Dime dónde me esperas, que yo no tardo. Dime cómo se llega hasta tus labios. Secuéstrame y llévame. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Tuyo por derecho y por vocación, porque tú lo has querido, porque yo he decidido darte la razón. Tú querías todo y yo quería más. Te dejé que lo hicieras a tu modo. Me dejé ganar y desde hace siglos yo no pienso en otra. Desde que nací con tu nombre en la piel, creo que he crecido buscando tu sombra. Creo que soy tu por mi bien. Creo que mi madre presintió este orgullo y solo por eso me parió varón. Sabía que un día yo sería tuyo, tuyo en cuerpo y alma. Por destino y por voluntad, porque yo he sido el barro que moldearon tus manos como tú mi traje, y me fui por libre, me hice de rojar, te dejé pensar que era imposible, me dejé adorar. Y desde hace siglos yo no pienso en otra, desde que nací con tu nombre en la piel. Creo que he crecido buscando tu sombra, creo que soy tuyo solo por mi vida. Creo que mi madre presintió este orgullo y solo por eso me